desfalleció y colapsó. Pero lo va, ya no hay más de su bondad y cientos más. Por aquí, por allá, sobreviven con basura. Como tú, como yo, como él, como químicos, como smog también. Día a día se maltrata el menos especial. Y si te descuidas a buen pecho se venderás. Muy verdad, oriundo y vernacular. ¿Y dónde está el comino, la identidad? Pero su origen y existencia da para más. Y no es solo el autogol de tu papá. Side.